Este tema es dedicado al genocidio de Ruanda. 1.500.000 personas asesinadas e ignoradas por el mundo civilizado que nosotros construimos. Tristes son quien nos creen e ignoran el amor. Y escuchan las campanas del odio y de la destrucción. Triste luz, triste paz, triste ángel de bondad, triste tú, corazón. Hablan de la vida y de la libertad y firman los documentos para esclavizar. Triste tú, triste tú, triste ángel de la paz, triste tú, triste tú, que construyes la libertad. Pueblo de Ruanda, ignorado en el nombre de la libertad. Hipócritas que inventan guerras solo para armas y esclavizan a los pueblos por su negocio infernal. Triste tú, triste ángel, que construyes la paz. Triste tú, son tus alas que vuelan hacia la paz universal. Madre, madre, qué triste está la humanidad. Pueblo de Ruanda, masacrado. Y las Naciones Unidas ignoran, oídos sordos. Pueblo de Ruanda, masacrado. Y el periodismo mundial ignoró a este pueblo, porque era más importante la vanidad y la frivolidad de la estupidez humana. Periodismo del mundo. Triste tú, triste luz, triste ángel de la paz. Triste tú, triste tú, que en Ruanda tú no pudiste volar hacia la paz. Jamás debemos olvidar, jamás, la historia que esclaviza a los pueblos en el nombre de la libertad. Jamás, nunca, jamás.